Calixto Ochoa, el más grande de la historia. Hay cuatro penas se han metido aquí dentro de mi corazón, porque yo vivo intranquilo de tanto pensar en ti, mi bien. Cuatro penas se han metido aquí dentro de mi corazón, porque yo vivo intranquilo de tanto pensar en ti, mi bien. Qué gran desesperación cuando no te puedo ver, según es tanto el amor que siento por ti, mujer. Ana Luz Anaya, lo que Monteliba no quiere. Ay, si me das amor y consuelo, vuelve a revivir mi alegría, porque tú eres el aliciente que alegra mi melancolía, porque tú eres el aliciente que alegra mi melancolía. Cuatro penas que me matan, porque tú eres muy ingrata, tu sonrisa, tu mirada, me enloquece, me maltrata, me enloquece, me maltrata. Y con mucho cariño al doctor Rodrigo Daza Cárdenas. Y haciendo cultura, mi compadre John Peñalosa y Luis Fabián Fernández. Cuando no te puedo ver a ti, el amor es cosa grande, tú lo sabes que es así, es por lo que un ser humano le importa poco morir. Para Gerson Saad y Raymond Ruiz, en tus manos encomiendo el paciente, vida mía, en tus manos encomiendo el paciente, vida mía. Ay, si me das amor y consuelo, vuelve a revivir mi alegría, porque tú eres el aliciente que alegra mi melancolía, porque tú eres el aliciente que alegra mi melancolía. Cuatro penas que me matan, porque tú eres muy ingrata, tu sonrisa, tu mirada, me enloquece, me maltrata, me enloquece, me maltrata. A mis compadres Jaime Suárez y Astrid López.